El texto que estamos escuchando hoy fue el intervalo entre dos historias, es más, entre una historia que comenzó con Jesús y una mujer samaritana y que después se lleva al pueblo e invita a todos, ¿no? Entonces este es como un paréntesis, entonces estamos regresando unos cuantos versículos y comienza hablando de la comida que le ofrecen a Jesús. Y esta semana, en uno de los exámenes que les hice a mis alumnos, tenían que hablar y escoger un alimento que debían comer durante todo el año. Tenían que ponerse de acuerdo. Y las discusiones estaban si les gustaban, si no les gustaba, si era nutritivo, si no era nutritivo, cuántas calorías aportaban. Hasta que una chica de pronto dice, bueno, queremos que sea saludable y que nos nutra o nada más que nos guste. Y en ese momento, todas las opciones que tenían, se redujeron a dos nada más, ¿no? Y como todos sabemos, la comida es necesaria, la comida es importante para todos nosotros, especialmente una dieta balanceada. La gente cuida mucho su dieta ahora en día. Yo me acuerdo cuando era chico, podías comerte todos los dulces que te daban, no había etiquetas con los octagonitos o hexagonitos, no sé qué sean, color negro que decían exceso de calorías, exceso de... Tú te lo comías y estaba rico y nada más, ¿no? Pero ahora diabetes, colesterol, gluten, lactosa, todo se ha vuelto importante y en algunos casos se ha vuelto parte de cierta idolatría, ¿no? La comida se ha vuelto tema así como, tú comes eso y te hacen sentir mal si comes carne o si no comes carne, o si comes, tomas leche o no tomas leche, ¿no? Y la pregunta con la que vamos a empezar es, ¿cuánto cuidamos cada uno de nosotros nuestra dieta, nuestra ingesta? Porque el pasaje de hoy, Jesús, nos va a hablar de su dieta, pero es una dieta distinta, especial que lo sustenta, una dieta espiritual, una dieta a la que todos nosotros debemos cuidar mucho más aún que la dieta física y que muchas veces no lo hacemos. Y es muy interesante ir al texto y ver cómo en estos últimos, bueno, de hecho, desde que empieza Juan, hemos visto cómo la gente no entiende a Jesús y siempre sale confundida. Cuando se enfrenta a los judíos, después de limpiar el templo, dice, destruyan este templo y en tres días lo voy a reconstruir. Y toda la gente como, pero se tardaron más de 40 años en construirlo, ¿cómo vas a hacer? La gente piensa nada más en la parte física y se les olvida la parte espiritual. Poco después llega Nicodemo y le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu, que es necesario nacer de nuevo. Y él también como, ¿pero cómo es posible si yo ya soy grande volver al vientre de mi madre? Nuevamente pensando nada más en lo físico. Cuando habla con la mujer samaritana, le dice que él tiene agua que ofrecer, de la cual el que tome nunca más va a tener sed. Y ella está pensando únicamente en el agua física. Ahora, cuando habla con los discípulos que han estado con él, todavía no tienen mucho tiempo empezando su ministerio, pero les habla de comida. Y ellos piensan, pero si está la comida, ¿alguien le habrá traído de comer? Y están confundidos. Debemos entonces orar para que no nos confundamos, para que podamos discernir el mensaje, lo que Dios tiene para nosotros a través de esta historia de Jesús con sus discípulos afuera de Samaria. Vamos a orar. Dios bendito, estamos delante de ti. Señor, queriendo aprender a escucharte, a obedecerte y a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nuestra mente, nuestra experiencia como seres humanos va directamente a lo material, pero tú también vas hacia lo espiritual. Nos diste un cuerpo físico y tenemos que cuidarlo, pero nos diste una parte espiritual que también debemos cuidar. Y te pido, Señor, que tú estés con nosotros, que tu Santo Espíritu nos acompañe como es tu promesa y que no vuelva a ti vacía tu palabra, sino que cumpla el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dame, Señor, claridad para hablar y danos a todos nosotros un corazón dispuesto, una mente dispuesta, una voluntad dispuesta para servirte como tú mereces, Padre Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar hablando de la dieta de Jesús. Y como dije hace rato, Jesús había hablado con una mujer. Ella, cuando se da cuenta de que Jesús es una persona especial, de hecho dice, cuando venga el Mesías y Jesús le dice, yo soy ese, y entonces va corriendo a su pueblo y todavía un poco incrédula dice, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Mesías? Pero le empieza a contar a todas las personas. En cierta forma empieza a sembrar la semilla que dentro de unos minutos, bueno, al final de la historia, Jesús y sus discípulos van a cosechar. Los discípulos están confundidos. Primero porque lo ven con una mujer, que era algo culturalmente reprochable. Y en segundo lugar están confundidos porque habían ido a comprar alimentos y cuando llegan con Jesús les dicen, no, pues ya no tengo hambre, básicamente, ¿no? Entonces ellos se quedan así como, ¿para qué nos hiciste caminar? Obviamente ellos también tenían hambre. El texto nos dice al principio que Jesús estaba exhausto. Entonces ellos también debieron haber estado exhaustos, habían estado caminando con él, habían estado bautizando con él. De hecho, ellos bautizaban, él no bautizaba. Entonces yo creo que ellos también estaban cansados y a pesar de eso fueron a comprar la comida y cuando regresan Jesús les dice, no tengo hambre. Y es que, ¿para qué nos mandaste? Quizás alguno, Judas, si ya estaba ahí, seguramente está pensando, bueno, nos va a tocar un poquito más a cada uno de nosotros, ¿no? Pero aún así dice que los discípulos, en el 4:31, y leo de la Nueva Traducción Viviente, que fue la que leímos hace rato, mientras tanto los discípulos, si quieren mantener sus Biblias abiertas, no tenemos la proyección, pero estamos en Juan 4, a partir del versículo 31, voy a estar tocando algunos versículos más que otros. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, es decir, maestro, come algo. Y Jesús les dice, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y entonces ellos, como dije hace rato, se preguntan, ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Y nada más podemos imaginarnos la cara de los discípulos, ¿no? Después de este trayecto largo, que llegan con los alimentos y, pero te lo trajimos a ti, Jesús. Y él, no, ya no. ¿Para qué fuimos? Pero este no es el único pasaje donde Jesús habla de este tipo de alimentos. De los alimentos materiales, es decir, sino también del alimento espiritual. Recordemos, como dice Mateo 4:4, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, después de ayunar por 40 días, llega Satanás y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús, casi todos nosotros la conocemos de memoria, no solo de pan vive el hombre, sino de, fíjense, y es importante la segunda parte, que a lo mejor no conocemos también, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es para nosotros ahora el registro de las palabras que salieron de la boca de Dios? La Biblia. La palabra de Dios que nos sostiene, nos guía, nos da seguridad, nos da esperanza, nos da fortaleza. Ese es el pan de vida. Ese es el pan de vida. Esa es una de las razones por las cuales la Iglesia Reformada, de la cual nosotros formamos parte, hace énfasis en la centralidad de la palabra en el culto, es decir, del sermón. Hay iglesias, y son doctrinas diferentes, son entendimientos diferentes, en donde se pasan mucho tiempo cantando y alabando. Gloria a Dios, porque a Dios le gusta la alabanza. Pero como cristianos reformados debemos entender que nuestra alabanza y todo lo que hacemos debe estar basado, fundamentado en lo que dice la palabra. Porque si no está escrito y prescrito en la palabra, entonces nuestra alabanza puede ser vana y vamos a empezar a hacer todas las cosas porque nos gustan, porque es parte de una liturgia, es decir, de una costumbre, y se nos va a olvidar que Dios es el centro de nuestras vidas. La palabra es el centro que debe guiarnos a cada uno de nosotros. Al final de los tiempos, Jesús en la tierra, después de que Pedro lo traicionó, lo negó, más bien no lo traicionó, puede contar como traición, pero lo negó. No, yo no lo conozco, quién sabe quién sea ese señor. Cuando lo van a crucificar, Jesús le hace una pregunta muy parecida tres veces. Pedro, ¿me amas? De hecho, literalmente las primeras dos es, Pedro, ¿me amas? Pero me amas, y al final le dice, cuando Pedro se entristece, le dice, bueno, ¿me quieres? Le baja un nivel Jesús, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús cada vez que él dice sí? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ahora, apacentar, yo siempre tuve la idea de que apacentar nada más era como darles, que tuvieran paz. Pero checando el diccionario, apacentar es llevar las ovejas a un lugar a donde puedan pastar, a donde puedan alimentarse. No nada más es que estén tranquilas. Apacentar las ovejas implica varias cosas. Primero, yo soy pastor y ustedes son las ovejas, pero ustedes también son pastores porque ustedes tienen familias y tienen amigos y tienen contactos que no conocen a Dios o que lo conocen muy periféricamente. El alimento espiritual es esencial para que seamos espiritualmente saludables. Y nos levantamos, hacemos ejercicio y hacemos respiraciones y estiramientos para que ya no nos duelan tanto las articulaciones. Bueno, estoy hablando de mí. Trato de correr un par de veces a la semana. ¿Y qué de mi vida espiritual? Ahora, la Biblia nos enseña que no hay una desconexión radical entre lo espiritual y lo físico. Dios nos creó físicamente, pero también espiritualmente, y estamos de una forma muy misteriosa en el cuerpo. ¿Sí? De hecho, hay una discusión si somos dos o tres, si es alma, cuerpo y espíritu, o si alma y espíritu es lo mismo. No lo sabemos. Yo creo que son tres, pero no es el tema de ahora. La palabra de Dios es poderosísima, es más poderosa que cualquier cosa que exista. Ahora con los descubrimientos del telescopio, ¿cómo se llama el telescopio que me enviaron? De la NASA hace poco, que sustituyó al Hubble, no me acuerdo, pero está mandando fotos de agujeros negros y agujeros negros que se comen agujeros negros, y es impresionante, los físicos dicen, es impresionante la cantidad de energía. Dios creó todo esto. Dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Uf. Y todo fue creado. Y los científicos y la gente que vemos las fotos, no podemos dejar de maravillarnos porque es impresionante todo lo que hay allá afuera. Y si nos vamos a la parte microscópica, también es todo un mundo de descubrimientos y de cosas que es increíble para las personas entender cómo es posible tanta perfección. Esa es la parte que desafía a los evolucionistas. ¿Cómo es posible tanta perfección? Cuando el mundo entero está volviéndose más caótico, la teoría del caos, pueden buscarla en internet, es decir, todas las cosas tienden a volverse más caóticas. Y es normal cuando yo estoy solo, pero cuando me caso ya son dos cabezas, y cuando nacen los hijos ya son tres, cuatro cabezas, y se vuelve más caótico. Y eso multipliquémoslo por millones de personas. Pero la perfección, desde la cosa más microscópica hasta la más macroscópica, es porque es la creación de Dios. Y dice la Biblia que es solamente la palabra de Dios la que lo creó. Y si la palabra de Dios puede crear todo eso, imaginemos lo que puede hacer en nuestra vida, en nuestras necesidades, en nuestra comprensión de nuestro quehacer en este mundo. Porque tenemos dos opciones. Podemos pensar que somos resultado de la casualidad y entonces la verdad no importa nada lo que yo haga, porque es casualidad. O podemos creer que hay un propósito detrás de cada cosa que está sucediendo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Pero tenemos que cuidar nuestra dieta espiritual. Así como cuidamos la física, también la espiritual. Y la iglesia de hoy corre un gran peligro de volverse una iglesia anémica y desnutrida. Esa es la verdad. Porque cada vez menos personas estábamos leyendo la Biblia. Cada vez menos personas estamos pasando tiempo en oración. Aunque la palabra de Dios dice que al final la iglesia va a ser victoriosa, pero parte de nuestra responsabilidad es qué papel estamos jugando en esta lucha espiritual. ¿Somos de los que nos ponemos enfrente de la batalla y nos caemos porque no aguantamos el mosquetón? ¿O somos de las personas espiritualmente vigorosas que podemos levantarnos y animarnos y seguir adelante y decir, son difíciles los tiempos, pero vamos a seguir adelante? La lucha espiritual es más fuerte de lo que podemos imaginarnos. Hace un mes aproximadamente pasaron en un estado de Estados Unidos, en Pensilvania, una ley que permitía a las escuelas tener un club satánico después de las escuelas para que los niños pudieran conocer. Esta semana, apenas ayer, en el estado de Utah, en Estados Unidos, prohibieron la lectura de la Biblia por ser pornográfica y por ser violenta. Así de fácil está la situación para los cristianos. Y nosotros felices, viendo el partido de fútbol, viendo los torneos de tenis, viendo las telenovelas y series y miles de cosas, menos la palabra de Dios. ¿De dónde vamos a tener nuestra nutrición? ¿Se dice? ¿Sí, verdad? ¿De dónde nos vamos a nutrir? Si tratamos de sobrevivir con una dieta de la palabra solamente los domingos, solamente el domingo voy a la iglesia. Intentemos hacer eso con la comida espiritual, con la comida física. Comamos una sola vez. Y vamos a darnos cuenta de que no es posible. ¿Cómo queremos tener una iglesia victoriosa? ¿Cómo queremos ser parte de esta iglesia victoriosa si no estamos tomando la responsabilidad de ser alimentados por la palabra? Y luego además tengo el don de tener una voz dulce y suave y de pronto me encuentro 2, 3 hermanos disfrutando de la paz de Dios. ¿Qué pasaría de nosotros si nos alimentáramos una sola vez a la semana? ¿Resistiríamos las enfermedades? No. ¿Tendríamos energía para levantarnos todas las mañanas y llevar a cabo nuestras obligaciones? Yo tengo que hacer 100 exámenes a mis alumnos y calificarlos. No. ¿Podríamos jugar deportes, divertirnos siquiera? No. ¿Cómo se ve verdaderamente nuestra vida espiritual? Y es un área que molesta a las personas. Cuando yo como pastor les pregunto, oye, ¿leíste la Biblia? Ay, es que sabes que estoy bien ocupado, sabes que tengo que correr y que sabes que tengo que hacer estas responsabilidades. ¿Cómo te atreves a preguntarme? Pero si no leemos la Biblia, si no vamos diariamente, no como una obligación, sino como un encuentro con Dios, sabiendo que es la palabra de Dios, no es nada más un libro de texto que tengo que memorizarme o que tengo que conocer su contenido, sino entender que es la palabra de Dios la que me dice quién soy, quién es Dios y qué quiere que yo haga en la tierra. ¿Qué quiere que yo haga con mi vida, con las personas que están alrededor de mí? Escribió Martin Lloyd-Jones, uno de los médicos de la reina Isabel. Cuando vienes a este libro y pregunta, ¿lo lees por costumbre o como parte de tu rutina? ¿Por qué has decidido tener un momento de quietud en la mañana y lees algunos versos antes de correr y hacer algo más? ¿Esa es la forma en que lees? ¿O dices, Dios me está hablando personalmente, hablando a un hombre y yo lo leo porque es la palabra que viene directamente de Dios? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que debemos afirmar si somos cristianos. Es lo que debemos vivir si creemos que somos cristianos, si decimos que somos cristianos. Como pastor, yo tengo la responsabilidad de apacentar a las ovejas de Dios, es decir, de hablar de lo que dice la Biblia. No de lo que me parece que es correcto en la política, ni en la educación, ni en la economía. Está en manos de Dios. Y tenemos que lidiar con todo eso, pero tenemos que lidiar siendo alimentados por el Espíritu Santo. En la mañana les mandé un texto. Pablo, tú quitas y pones. Y fue asombroso ver la cantidad de cristianos que esta semana me enviaron propaganda política. Vota por esta, vota por esta. Y ninguno en toda su vida me ha mandado un texto o me ha pedido que ore por ellos. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe? Y Jesús sigue revelando su dieta. Y dice, y esta es la segunda fuente de energía. La primera es la palabra de Dios, pero dice, lo segundo es obedecer lo que Dios dice. No nada más saberlo, no nada más recibirlo, sino ponerlo en práctica. Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Jesús enseña varias veces, no vine a hablar por mí mismo, no vine a hacer lo que yo quiero, vine a hacer la voluntad de mi Padre, aunque Él es parte de la Trinidad. ¿Y nosotros qué venimos a hacer? Honestamente, cada uno contestemos, ¿qué estamos haciendo en el mundo? ¿Estamos ganándonos el mundo o estamos verdaderamente enfrascados en servir a Dios en donde nos haya puesto? El Padre que nos envió a la universidad, nos envió a la oficina, nos envió a la casa, nos envía a todas partes. Jesús conoce la voluntad de Dios porque escucha a Dios. Nosotros también podemos escuchar a Dios a través de su palabra. Nuestra lectura, como escribió Lloyd-Jones hace rato, debe hacerse de forma personal. Y cuando la leemos debemos preguntarnos, ¿qué quiere revelarme Dios a través de esto? Yo les comenté el grupo de los hombres, estoy leyendo ahorita Levítico y he pasado por cómo se construyó el templo y luego por las ropas sacerdotales y luego por los sacrificios y yo estaba, Señor, pero esto es bastante pesado, o sea, es como, y debe ser de oro y debe pesar tanto y debe medir tanto. Y llegando hacia el final del tabernáculo, Dios me dijo, bueno, sentí que Dios me reveló en ese momento, es que soy majestuoso. Necesitaban todas estas cosas para estar delante de mí. Porque entraban sin que Dios lo hubiera dicho y morían. Y ahora, gracias a Dios, por Jesús, que nos permite tener acceso directo al Padre, y nosotros, ay, es Dios, ay, es domingo. Híjole, pero es la final del supertazón. Y empezamos a revelar quién es nuestro qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente? Y cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Y qué quiere que Dios me haga? Cuando estuve pensando y meditando en esto, ¿qué quiere, Señor, que haga? Que te reconozca como un Dios majestuoso. Que cuando ores, me pueda tener que poner de rodillas en mi recámara, en silencio, donde nadie me vea. No para que todos estén viéndome, pero porque reconozco que Dios es un Dios todopoderoso. Y entonces dije, tengo que leer también los Salmos para ver al mismo tiempo esta gloria, esta majestuosidad de Dios. Y Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué dice Santiago? Palabras súper punzantes que nos incomodan. Y lo dice de forma desafiante Santiago 2, 19 y 20. ¿Tú dices tener fe porque crees que hay un Dios? Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin obras es inútil? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a dejar que pasen los autos. No solamente es al alimento, sino que reciben la bendición específica de Jesús. En Lucas 11, 28, ahí se mueve la mesa y me mareo. Jesús respondió, pero aún es más bendito todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lucas 11, 28. El que la escucha y la pone en práctica, bendito es, dice Jesús. El mundo es un lugar hostil. Las personas están buscando una esperanza donde aferrarse, están buscando asentarse como yo soy la ley. Lo vemos en el caótico mundo en que vivimos. Cada vez más odio en las calles, cada vez yo paso primero y no me fijo en los demás. Y nosotros a veces entramos en esta competencia, en esta lucha, sin darnos cuenta que Dios nos está llamando a ser personas diferentes. Y después de pasar de los alimentos a pasar a poner en práctica las cosas, ¿cuál es la cosa práctica específica de la cual habla Jesús? Evangelizar. La necesidad que tenemos de evangelizar. Y empieza hablando de un campo de cultivo. Probablemente, yo estaba ayer que estaba meditando en el texto, dije, probablemente ya empezaban a verse desde lejos. Porque les dice, levanten los ojos y miren. Y recordemos, en estos momentos ya viene la multitud del pueblo. No sé si Jesús se refería a eso o es una alegoría. Pero ya estaba viniendo la multitud de personas que quería escuchar a Jesús y que le rogaron que se quedara 2 días porque entendieron que su palabra verdaderamente era esta fuente de vida y porque su palabra era el pan de vida. Y no es una sugerencia, son 2 imperativos. Abran los ojos, primer imperativo, miren. Levanten los ojos, miren. Y de pronto, de esta desorientación de los discípulos que seguramente todavía están pensando en la comida, levantan los ojos. Y les recuerda un dicho que los estudiosos dicen que seguramente era un dicho popular entre los agricultores de aquella época. Vean bien, la cosecha está lista, faltan 4 meses. No dicen 4:35, no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha ya está madura. Es como Jesús les dice, ¿no se dan cuenta? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Todavía están pensando en el pan que nos vamos a comer ahora? La cosecha viene en camino, la gente está preparada. Abrimos los ojos y miramos y nos damos cuenta de la gran necesidad que tiene el mundo de escuchar a Jesús. Es evidente. Nuestro mundo está sumiéndose en drogas porque no encuentra a Jesús. Estamos sumiéndose en alcohol para escaparse de la realidad. Está buscando en los deportes porque es más fácil pensar en un entretenimiento que pensar en la vida real. En las películas, en todo el entretenimiento está diseñado para que nos olvidemos. Y de hecho lo que te dicen, olvídate un rato de tus problemas. Pero no podemos olvidarnos permanentemente de los problemas o tendríamos que estar permanentemente viendo estas cosas, consumiendo estas cosas que nos ofrecen y veríamos después de un tiempo que hay necesidad todavía. Hace tiempo hablé con un amigo, exitoso a los ojos del mundo. Trabajó bien, invirtió bien, se retiró, ahora tiene la capacidad de estar viajando constantemente, yo creo que salen de México 2-3 veces al año, a lugares exóticos. Y hablando con él y me dice, ¿sabes qué, Memo? Llegando a esta edad, me doy cuenta que todavía hay sueños que nunca voy a poder alcanzar, que tengo anhelos que nunca voy a cumplir. Y dije, qué interesante. Yo viéndolo desde una perspectiva como, esta persona tiene todo lo que puede desear una persona. Pero cuando hable su corazón me dice, no es así. No es así, hay cosas que no voy a ver. Hay deseos en mi familia que no se van a cumplir. No podemos escapar permanentemente de las cosas. Solamente Dios, a través de su palabra, puede sostenernos. Y nosotros que lo conocemos, tenemos la obligación de levantar los ojos y ver cuánta gente está esperanzada en muchas otras cosas. En entretenimiento, en política, en economía, en lo que ustedes quieran. Pero eso no va a resolver permanentemente las cosas, los problemas de las personas. Como mencionamos la semana pasada, hay un hueco grande en la gente que están tratando de llenar con algo. Y ese algo que están buscando es Dios. Porque Dios debe satisfacernos. Ahora es posible que que tengamos una visión un poco pesimista, ¿no? Pero ¿cómo vamos contra todo el mundo? Una vez me contó un misionero una historia que decía que dos compañías de zapatos enviaron a sus vendedores a explorar las posibilidades de poner la tienda en un nuevo pueblo. Y llegó el primero y vio que nadie usaba zapatos. Y entonces habla a su compañía y le dice, ¿saben qué? Aquí nadie usa zapatos, no hay posibilidad de hacer negocio. Y llega el segundo y ve que nadie usa zapatos y dice, jefe, tenemos la gran oportunidad de venderle zapatos a todas las personas porque nadie tiene. No se trata de vender el evangelio, pero se trata de reconocer que la gente está buscando algo y que debemos saber cómo abrir el mensaje. No se trata de llegar, imponerles y darles bibliazos como se hacían antaño, sino con amistad, con apertura, hablando de las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida. Porque lo que Jesús ordena es que abramos los ojos y que nos demos cuenta de un mundo de oportunidades. Y que dice la Biblia que va a ganar Dios. Y aunque parezca que no va a ser así, que no está siendo así, Dios va a ganar. Somos la iglesia victoriosa de Dios. Además, no tenemos alternativa. Son instrucciones de Dios. Jesús usa imperativos. Hemos sido enviados a cosechar. Y es una de las cosas quizás desconcertantes, ¿no? Porque dice, bueno, yo lo estoy mandando a donde otros plantaron. Y nos parece injusto. Pero me hizo pensar en lo que ha pasado en Logos. Tenemos amigos que estuvieron aquí y que tuvieron la oportunidad de irse a trabajar o a estudiar a otra ciudad, a otro país. Y yo honestamente le decía, Señor, ¿por qué te estás llevando a la gente? O sea, queremos formar una iglesia y de pronto personas que pudieran ser pilares en la iglesia se están yendo a otros lugares. ¿Por qué no les das trabajo aquí? ¿Por qué no les permites estudiar aquí? Pero este pasaje me abrió los ojos. Alguien ya había trabajado, no son cosecha mía. Aportaron lo que tenían que aportar en la iglesia y ahora están aportando en otro lugar. Y probablemente van a llegar a personas y van a aportar en esta iglesia. Porque es la palabra de Dios. Tenemos que creerla. Y nos dice, ya están sembrados los campos. Y toda la gente ha escuchado de Dios. Seguramente no hay persona que no sepa de Dios, cuando menos en nuestra área. Y puede que sepa poquito. Puede que nunca haya ido a la iglesia, pero a lo mejor alguna vez escuchó cantos navideños o alguna vez la Pascua. Vivimos en México. Hablar de Dios es algo normal, ya sea desde un punto de vista católico o evangélico, basados en la Biblia, con errores, con lo que quieran. Pero por eso debemos alimentarnos nosotros con lo que dice la Biblia para poder compartir con las personas. Y si nosotros somos los que sembramos la semilla, gracias a Dios. Dice Pablo a los corintios, yo planté la semilla en sus corazones, Apolo la regó, pero fue Dios quien hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que la riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y dice Juan, los que siembran, los que cultivan, los que cosechan, todos se van a gozar juntos. Somos una iglesia, somos la iglesia de Dios de todos los tiempos, desde que Jesús caminó por esta tierra hasta que vuelva a regresar. Y el fruto es el fruto de la vida eterna. Pero es un fruto que requiere esfuerzo y reconocimiento de todas las personas que han trabajado. Dice Juan nuevamente, bueno, Jesús lo escribe Juan, yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Y no sabemos si fue la mujer la que sembró o si había ido alguien antes, si había ido algún discípulo de Juan, es la otra, de Juan, el Bautista, no el que escribe. O lo que va a hacer Jesús los próximos dos días, donde ellos después van a poder cosechar. Y después hace un encargo final, que vemos en Mateo 28. Un encargo que todos sabemos, y que muchos ignoramos, y que preferimos las bendiciones y las promesas, pero se nos olvida con frecuencia este punto culminante en la vida de Jesús. Y sabemos que es culminante porque en las películas, porque en las novelas, en la vida diaria, cuando alguien sabe que el tiempo está contado, hace el último encargo, que es un encargo especial. Y el encargo de Jesús fue el siguiente: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a qué? A obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El llamado de la iglesia es comunicar el evangelio a otras personas. Y no se trata, como ya he dicho, de pararnos en las esquinas. No se trata de estar gritando en las paradas. Se trata de que en el día a día, con la persona que estoy, como mi alumna que dijo, les conté la semana pasada, yo como cristiana creo esto. Eso abrió toda una conversación. Yo como cristiano creo esto. El ciclo de sembrar, cultivar y cosechar debe repetirse hasta el fin de los tiempos, porque siempre va a haber necesidad. Hablar de lo que Jesús ha hecho en nosotros, discipular a las personas para que crezcan y maduren y ver cómo Dios transforma a las personas. Pero para hacerlo, debemos nutrirnos diariamente con la palabra de Dios y ponerla en práctica. Jesús dice a sus discípulos en el 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra que me dio. Y es interesante porque estas mismas palabras, terminar la obra al que me envió, son las mismas palabras que Jesús usa en la cruz cuando dice, consumado es, he terminado la obra. Empieza con la palabra de Jesús, termina en la cruz y nos beneficia a cada uno de nosotros con vida eterna. Esa es la fuente de nuestra fortaleza, esa es la esperanza que tenemos y es lo que debemos compartir, porque además es la voluntad y es el mandamiento que Dios nos da a cada uno de nosotros como sus hijos y sus hijas. Vamos a orar. Buen Dios, tu palabra verdaderamente es fuente de alimento, Señor, que nos sostiene en momentos difíciles, que nos hace caminar por caminos rectos, que nos hace ver, Señor, que somos pecadores y necesitamos el perdón tuyo, donde vemos, Señor, que podemos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo, donde nos llama, Señor, a esforzarnos y a luchar todos los días y a entender la promesa de que tuya es la victoria y que tu iglesia es victoriosa porque tú eres nuestro líder. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que podamos ser una iglesia que se nutra diariamente de tu palabra. Que podamos meditar y separar un tiempo, Señor, no como una obligación, sino como una conversación con el Dios infinito y excelso que nos ha llamado para que seamos parte de su familia. Y eso es una gran, gran bendición, Señor. Te pedimos que nos prepares para dar una buena defensa cuando nos pregunten, pero también te pido, Señor, que prepares los corazones de las personas alrededor de nosotros para que podamos hablar de ti. En el nombre de Jesús. Amén.